Entonces vamos a desarrollar, si no se oponen, chicos, la columna, la síntesis nacional e internacional del desayuno de los tontos. Con este blues, Albert King. Nacido bajo un signo malo, se llama, If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble. Se lo dedico a Drippy, Alejandrina, mi hija, que se le dieron el título de contadora ayer, así que ya tenemos quien nos lleve los números aquí. El desayuno de los tontos. Noticias internacionales. La que más me llamó la atención, que tiene que ver con una combinación de lo económico, lo social inclusive, y lo ambiental, es que en China se desató lo que se conoce hace unos meses como la fiebre porcina, ¿no? 1.200.000 cerdos han sido sacrificados por un virus que los ha atacado, y las ha atacado porque también influye sobre las cerdas mujeres. El otro día decía en mi columna, decía sobre cobayos mujeres, y estaba mal traducido, cobayos hembras, y yo le mandaba cobayos mujeres, ¿no? Desastre lo mío. Que somos inclusivos en todos aspectos, hasta con los animales. No, mi traducción es horrible. Así hago una fe de ratas. El sábado pasado dimos una noticia sobre una noticia de género, que era sobre la discriminación que sufren las mujeres en la neurociencia, ¿no? Y que, escuche, lo escuché. Ah, ¿lo escuchaste? Sí. y viste, copadísimo con la traducción trucha, digo, las ratas mujeres, ¿viste? Pero vos sabés que yo lo escuché y no me di cuenta, Jorge. No, pero ahora escuchalo y te vas a morir de risa. No, yo lo escuché y me da vergüenza ajena. Claro, dice ratas y hembras, yo digo, no, queda mal hembra, digo mujeres. Le estaba contando que 1.200.000 cerdos fueron sacrificados en China, y se habla de que puede ocurrir potencialmente con los 200 millones de cerdos que hay en China y en todo el sudeste asiático. Una endemia a nivel mundial y puede correr riesgo y expandirse a todo el planeta, porque, sobre todo porque la crítica se hace de cómo es la crianza de animales, ¿no? La crianza de gallinas, de aves, con la gripe aviar, y puede... Si se desencadena alguna mutación que ataca a los seres humanos, puede ser imparable, ¿no? Eso va a tener implicancias económicas porque los cerdos chinos se alimentan con la soja argentina, ¿no? Así que, bueno. Una nena de 17 años de Holanda que se conoció, se suicidó, ¿no? O que, digamos, murió por inanición. Al principio se conocía que se pensaba que fue una muerte asistida, se negó desde las autoridades que se tratara de un caso de eutanasia. Pero concretamente, bueno, salió a la palestra de una nenita, Noah Pathofen se llamaba, que sufría todo tipo de estrés postraumático y anorexia, depresión, etcétera, porque había sido violada en reiteradas veces en su niñez, ¿no? En su infancia. Y salió a la palestra eso, ¿no? De este caso de que en Holanda se permite la eutanasia inclusive a los niños de 12 años, ¿no? Y leía artículos que hasta el 4,4% de la población el último año ha muerto, o sea, su causa de muerte ha sido una muerte asistida. Y quizás es un debate que también nos debemos aquí en Argentina. Esta semana creo que arranca la Copa América. Ayer jugó Argentina y le ganó 5-1 a Nicaragua, con varios goles de Messi. Pero el tema es que Neymar está siendo acusado de un caso de violencia, abuso o violación directamente. Y bueno, se ha lesionado y ha tenido una repercusión muy importante el caso de esta denuncia sobre Neymar. En las noticias nacionales lo que se destaca es que a nivel económico es que va a aumentar el boleto del colectivo interurbano un 20% y después posteriormente un 10% más, ¿no? De un gran impacto para parte de nuestra audiencia y bueno, para todos los que viajan a Córdoba. Otro dato económico que se conoció es que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina midió que la infancia argentina, el 51% de la infancia argentina está en la pobreza, ¿no? Dato durísimo, pensemos en la inflación y la devaluación de los últimos meses, del último año, y se entenderá fácilmente esta cuestión, ¿no? Adosado con ya cada vez más altos niveles de desocupación. El dato más duro, de más allá del 51,7 de niños argentinos que están en la pobreza, es que casi el 30% de ellos ha tenido un déficit alimentario en algunas de sus comidas. Casi uno de cada tres niños argentinos alguna comida no la hace, ¿no? Y el 13% directamente de los niños argentinos, niñas y niños, tiene trastornos alimenticios, ¿no? O sea, déficit alimenticio, o come mal, pasa hambre, digamos, para decirlo en idioma transparente y llano. En las noticias, digamos, si se quiere, políticas, que son varias, estuvo el presidente brasilero Bolsonaro en Argentina, y hubo un blef, se pronunciaron con Macri de que iban a ser la moneda única entre Brasil y Argentina, el peso real, así se iba a llamar, y después fue negado por la autoridad del Banco Central de Inglaterra, sí, podría ser, de Brasil. Realmente, qué personaje. Fue altamente repudiado Bolsonaro. Escuchaba y leía que estuvo hace un par de semanas en Estados Unidos Bolsonaro y fue declarado persona no grata. Se tuvo casi que escapar de nuevo. El embajador de Haití, se llama Pedro von Heiken, sacó un tuit en el Día del Ejército, el 29 de mayo, reivindicando al ejército nazi, ¿no? Y bueno, hay una tormenta diplomática. Y llamó la atención este embajador racista, está en Haití, ¿no? ¿Qué contradicciones del sistema político argentino, ¿no? Supongo que debe ser uno de los más racistas de nuestros diplomáticos, justamente en el país más oprimido, entrecruzada esa opresión por la cuestión de la raza, ¿no? De la esclavitud. Se vota este domingo, casi el 15% de los argentinos va a votar en Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Chubut y Mendoza. Hay elecciones, vamos a ver cómo sale todo esto a nivel nacional. Y para cerrar esta idea, la política nacional se está, digamos, aglutinando alrededor de los polos de Macri y de la fórmula FF, ¿no? La tercera vía está en vías de extinción, valga la redundancia, el que lideraba Schiaretti. Está de vacaciones el gobernador de Córdoba y desapareció su espacio, que parecía que tenía tanta importancia, o que iba a tener tanta, que iba a decidir el futuro de los argentinos, terminó extinguiéndose, sobre todo por la movida que hizo Cristina de bajarse su candidatura a presidente y ocupar la de vice de Alberto Fernández. Esa movida ha sido, digamos, terminó con el proyecto de Schiaretti, de Alternativa Federal, de Massa, de Urtubey y del senador por Río Negro, Pichetto. En ese sentido, Tinelli, que iba a ser candidato por ese espacio, dijo que no se va a presentar, ¿no? Y para terminar, vamos a plantear una cuestión del peronismo cordobés. La nueva legisladora, la hija de la Sote, que parecía que iba a ser la heredera de su espacio, está siendo, digamos, maniobrada o tentada por diferentes espacios nacionales para que acompañe algunas fórmulas. Desde Massa, que le acompañe a Massa en una fórmula que iría en las PASO con la fórmula Fernández y Cristina, hasta directamente por Cambiemos, ¿no? Eso le ha agregado un ruido a la interna del peronismo cordobés, que por supuesto todas esas cuestiones van en contra de las líneas que establece Schiaretti, ¿no? Yo creo que las aguas en Córdoba no están tan calmas. Bueno, esto ha sido la síntesis informativa del nacional e internacional del desayuno de los tontos. ¿No? Quiero hacer un comentario respecto a, bueno, lo que arrancaste hablando en realidad sobre lo del sábado pasado, de esto de los estudios de ratas mujeres. No, en base a eso también hay un estudio que habla de que una de cada cinco trabajadores en cuestiones de plataformas online son mujeres. O sea, también hay desigualdad en cuanto al trabajo de las mujeres en las redes, en las plataformas. Haciendo acotación de lo que hablaron de que llegó Bolsonaro acá a Argentina, no me parece un dato menor. Digo que cuando me enteré, las políticas que lleva adelante Bolsonaro de represión de las comunidades LGBT, QI, sí. Son muchas las letras que tiene ahora sí. La comunidad, y que el presidente reciba a una persona que tiene estas políticas, de esos modos de pensar acerca de los nuevos, del naciente, la necesidad de expresarse de las sexualidades disidentes, y que el presidente se exprese recibiéndolo con todas las puertas, con todos los holgorios, hace un poco de ruido. Y sí. Y bueno, por suerte se expresó la comunidad LGBT en contra cuando llegó el Bolsonaro y se hizo presente para hacer de que no, que están, digamos, de que no nos van a invisibilizar. Y sí, sí, por supuesto. Apelar sí. A la audiencia que piense sobre eso. Y que si no sabe mucho de Bolsonaro, que investigue y vea. Hay un título en un diario que dice: el mundo baila al son de la derecha populista, y tiene la foto de Macri y Bolsonaro. Y creo que... Escuchemos un tema de Eric Clapton y Winston Marsalis, Laila. Temazo, chicos. Temazo. Es para mí. Es. Claro, es como... Ah, mira vos. Casi, ¿sí? Porque a mí me dicen Laila. Mira vos. Y se confunden. ¿Sí? Temazo, temazo. Es para, digamos, el rincón de los viejos, sería. situation.